el cristianismo había invadido casi cada nivel de la sociedad, aún en las provincias remotas. 90 años más tarde, alrededor del 200 después de Cristo, Tertuliano, un abogado romano convertido al cristianismo, escribió una carta desafiante a los magistrados romanos defendiendo el cristianismo. Se jactaba de que casi todos los ciudadanos de todas las ciudades son cristianos. La historia descrita en Hechos es la de una iglesia reavivada, comprometida a testificar para su Señor. El reavivamiento espiritual siempre conduce a una testificación apasionada. Compartir es el resultado natural de una vida transformada. Jesús dijo a sus discípulos: "Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres." Mateo capítulo 4, verso 19. Cuanto más de cerca sigamos a Jesús, más nos interesaremos en lo que a Él le interesa. Si tenemos poco interés en compartir su amor con otros, puede ser porque estamos siguiéndolo a la distancia. Y necesitamos un reavivamiento personal.